Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Caminar produce beneficios cardiovasculares, disminuye los niveles de arteriosclerosis y la tendencia de la sangre a coagularse. Le hace muy bien al cerebro. La actividad física hace que las neuronas se interconecten más y genera mayor concentración y memoria, claridad de pensamiento, disminuye tensiones, el estrés, la tristeza y la melancolía. Caminante, ya sabes. Profesor e ídolo en Talleres de Córdoba y crack del seleccionado campeón de 1978, el día de la final estuvo a la altura de Kempes. El periodismo le puso 10 y Menotti le susurró el 25 de mayo de 1978. Usted fue el más regular del torneo. El lunes pasado no. El anterior partió el zaguero de la selección Luis Galván, el maestro rural en su Santiago natal con solo 20 años. ¿Lo sabías? El eje de muchas conversaciones pasa por hablar de lo mal que estamos, de cómo todo se deteriora, de mi angustia. Hay una militancia en la insatisfacción, un vicio de impotencia disfrazado de lucidez, afirma Alejandro Rostitschner. Pero hay otro camino. Podemos hablar de hallazgos, de logros, de dificultades, sí, claro, de libros, de música, de lo que uno está haciendo, o simplemente se habla de nada en la que con libertad una cosa lleva a la otra. Bien, Alejandro, bien. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento, marea y temporal, acá estamos. No encuentro antecedentes de un temporal como este sobre el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, por su extensión, Ya lleva 36 horas, calculo. Desde anteanoche, la noche del jueves empezó a llover y no ha parado. Impresionante. con todo lo que esto implica para muchísimas familias y perjuicios urbanos, ¿no? Y también en las zonas suburbanas. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Octavio Haga, observador y fotógrafo de aves autóctonas. Entrerriano el hombre, ¿eh? En Caminos del Alma, Laura Espiñeira de Jorge Luis Borges nos trae Los Justos. Esta es la Caminata Radial 274 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por un famoso camino de Illinois en los Estados Unidos. Tony López vuelve a encender la luz verde y asegura, con razón, de lo importante es que nos animen los otros. Y de última, si no hay otros, nosotros mismos, animémonos. ¿Te gustan los alfajores de maicena? ¿Los merengues con dulce de leche? Sí, claro, ¿a quién no le gustan? Entonces participá de la consigna y del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery, que ya están por arrancar acá en la mesa de Caminante por FM Box. Riquísimos, ¿eh? Riquísimos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, otra vez con su mate de provincia y de no, mate de gobernación y termo importado de Santiago del Estero. Con músicos de ambas márgenes del Río de la Plata, la profe Silvina Pérez pone a tiro héroes seguramente más valiosos que los de capa y espada. Le deseamos un feliz cumpleaños a Silvia Fernández de Sigala, nuestra amiga que cumplió esta semana. Y hoy quiero hacer un reconocimiento especial. Arnold de París fue mi cuñado y un compañero de viajes en una breve pero intensa etapa de mi vida. Y si algo he viajado por el mundo fue por su generosidad. Hombre de empresa muy exitoso, se inició descalzo en la venta. Caminó las playas de la Costa Azul para ofrecer telas y vestidos al jet set europeo cuando joven. Tuvo una gran habilidad para anticiparse con sus negocios a los cambios que la mayoría de los mortales nos enteramos por los diarios. Fue un gran lector, un sociólogo sin título y gran observador de la realidad, este pariente francés. Un día me dijo acá en Buenos Aires, mientras hacíamos la cola para unos trámites, y esperábamos, los argentinos son muy oveja. Payaso como pocos, a lo largo de los años había logrado vencer casi totalmente la vergüenza. A uno que le preguntó, llegando a Ezeiza, el motivo de su viaje, le dijo que era para cambiar la presilla de su cinturón, ese pedacito de cuero en el que colocamos lo que resta del cinto, ¿no? Tengo en mi haber, gracias a su prestancia, almuerzos y cenas deliciosas y exóticas en los confines del mundo, con gente de la India, de España, de China, de Etiopía, un combo de razas e idiomas. Me quedan también sus consejos efectivos para vender más y mejor. Va pues mi homenaje a este hombre con el que una vez jugamos a las bochas, al tenis y con una gran alegría por la vida. Conversador, gritón, sorprendido de casi todo, Arnold de París ganó mucho dinero y gastó mucho dinero en incontables amigos y familiares a los que dio trabajo, invitó a comer, a hospedarse y respaldó en proyectos de todo tipo. Nacido en París, se declaraba ciudadano del mundo. Imposible saber los lugares que recorrió y en los que vivió, pero el último fue Tailandia. Y aunque trato de ponerle la mejor de las sonrisas, siento una gran tristeza por un caminante que con sus aciertos y errores se fue temprano, sufriente, con 70 recién cumplidos. Descansa en paz, Arnold querido. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Palabras oportunas, manzanas de oro. Uno recién llegó y el otro acaba de irse. Hombres de América del Sur los dos, sus expresiones de estos días y de hace mucho buscan desarmar las palabras. Esta fue literalmente la frase con la que Robert Francis Prevost, el primer papa estadounidense y también ciudadano peruano, convocó a miles de periodistas acreditados en el Vaticano. Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la tierra, los animó. En este sentido, la forma en que comunicamos es crucial. Debemos decir no a la guerra de palabras y de imágenes y rechazar el paradigma del conflicto, reforzó. Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio. Purifiquémosla de la agresión, pidió. Lo que hace falta no es una comunicación fuerte y muscular, sino una comunicación capaz de escuchar. León XIV agradeció el trabajo de los medios y evocó las palabras del Sermón del Monte, donde Jesús proclama bienaventurados a los que trabajan por la paz. Un desafío, sostuvo, que interpela directamente al periodismo. Pero claro, su exhortación es amplia, nos sirve a todos. La paz empieza por cada uno de nosotros, en cómo miramos, escuchamos y hablamos de los demás, afirmó. Las ganas de imponer nuestras opiniones y visión, digo, suelen tomar las palabras por aliadas. No para entendernos, sino para imponernos. Así, la comunicación nace atrofiada. La escucha activa, esa decisión de poner no solo nuestra mente, sino todo nuestro cuerpo, y en particular la mirada, para escuchar y entender al otro, desarticula el conflicto. ¿Quién puede resistirse en este siglo de ansiedades a un hombre concentrado en escuchar? También desactiva el conflicto la tarea para el hogar que nos proponía la semana pasada José Luis Lozano desde El Mediador, el silencio activo. Se refería a permanecer callados, a escuchar al otro hasta el final sin interrumpir. Vaya tarea, ¿eh? El expresidente del Uruguay, José Mujica, se fue esta semana. El ex guerrillero, cuyos crímenes pagó con 15 años de cárcel, se transformó en uno de los hombres más populares del planeta por su estilo de vida austero y sencillo. Vivió siempre en la misma chacra. No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje para que las cosas no me roben la libertad, dijo alguna vez. No acompaño el camino del odio, ni aun hacia aquellos que tuvieron bajezas con nosotros. El odio no construye, dijo el ex jefe guerrillero, que reconoció el error que fue la lucha armada y que compitió lealmente y ganó las elecciones para ser presidente en Uruguay. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, planteó Saulo de Tarso a sus amigos en la ciudad de Éfeso. que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, concluyó. Siendo el gran lector que era, es probable que este caminante del siglo I se haya inspirado en el antiguo proverbio de Salomón, que aún resuena para los habitantes de este siglo XXI, cargado de urgencias y enojo. Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Supertramp, it's raining again, llueve otra vez, sí. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Aceritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Aceritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Te gustan los pajaritos? ¿Las aves? ¿Sos de tener en tu casa, de criarlos? ¿Prestás atención a su canto, a sus costumbres? ¿Sos de observar? Hoy vamos a tener un invitado que se dedica a observar las aves. ¿Tenés ese hobby, esa afición de salir o en tu casa mismo, en tu jardín? Bueno, contanos y participá por el sorteo de dos bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. Qué rico que están con el mate, ¿eh? Acá hay mate. Caseritos Bakery, pero bueno, también se presta así para un café con leche, un cafecito, en fin. Va en el gusto de cada uno en esta mañana lluviosa y de temporal ininterrumpido con más de 36 horas sobre Buenos Aires. Así que contanos, mandanos un audio al 11 6470 47. Yo de chico en mi casa había, medio que habían traído, porque parecía que yo era el interesado, había canarios. Es muy interesante observar los canarios, bueno, todos los pájaros, y son aves que de cautiverio, no están hechos, o las generaciones de encierro los han transformado, son pajaritos que no pueden estar al aire libre. Alguna vez se me escapó uno de estos canaritos y no podía volar, el viento se lo llevaba, ¿no? Y sí, escucho a la mañana, ¿no? ¿Cuáles son? Los zorzales, esos del pechito naranja y el resto del cuerpo marroncito, ¿cómo cantan? Y temprano, temprano a la mañana los tipos ya están, son un despertador natural. Bueno. Esta es entonces la consigna para hoy. ¿Cómo es tu relación con las aves, con los pajaritos? ¿Tenés, cuidás, criás, salís a observar? Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. No para de llover, desde anteanoche. Estamos con este diluvio, esta tormenta, este fenómeno que afecta el área metropolitana. Defensa Civil es el número 103. Y atención a la comunidad en el municipio local de Quilmes es 0800-999-5656. Los bomberos de Solano es 412-5100. Los de la Florida, 4250-2222, todos en el partido de Quilmes. Y los de Quilmes, propiamente dicho, es el 4253-2222. Tostada Betano es una de las tantas aplicaciones para pedir bebidas alcohólicas que te llevan frías y listas para consumir a tu domicilio. Increíblemente, están promocionadas en la vía pública y en las redes, ¿no? Por supuesto, y cualquiera puede enterarse de su existencia en un país donde una de las principales adicciones a combatir entre los jóvenes es el alcoholismo. En la Argentina, una persona consume 9,8 litros de alcohol puro por año, o sea, casi 10 litros de alcohol. Este consumo se asocia a una variedad de problemas, enfermedades cardiovasculares, hepáticas y neurológicas, así como también con accidentes de tránsito y violencia, agravadas por el respaldo social al consumo. No está mal visto embriagarse. Es suficiente escuchar las conversaciones de los jóvenes en sus trabajos prácticamente cualquier día de la semana, jactándose del consumo y en muchos casos del estado de embriaguez. Digamos que no es un problema solamente de los jóvenes, de adultos jóvenes también y de la población en general, pero sobresale esto como tema de conversación. De niño, supe tener un vecino que plantó dos nogales en el frente de su casa que dan nueces, o que daban nueces, de la variedad de Castilla. Son esas redondas, las que conocemos, ¿no es cierto? De cáscara dura, rugosa, las más tradicionales. El hombre italiano se las arreglaba para que crecieran bien alto y cosecharlas todas de una vez al hacerlas caer con un palo. ¡Palo y a la bolsa!, habrá dicho más de una vez Ménego, porque así se llamaba el vecino. Jamás probé una de sus nueces. En la actualidad tengo otro vecino, en otra parte del barrio, muy adinerado. El hombre tiene una gran casa y de origen italiano, que tiene varias plantas de nueces, pero de la variedad pecan. Son esas más ovaladitas, más estiradas. En el otoño del 2024, el año pasado, me lo encontré en la calle levantando nueces al tiempo que barría una parva de hojas impresionante de otros árboles. Este hombre que les cuento, el de ahora, se quejaba. Decía, todo se lleva nueces, pero nadie ayuda. Me dijo un mediodía soleado. Ni idea tenía yo de la existencia de esos frutales que dejaban caer sus maravillosos frutos en la vereda y el pasto del frente de la casa. Este otoño volví a encontrarlo un día recogiendo nueces en medio también de un mar de hojas, pero esta vez acompañado de la que parecía ser su mujer. Pasé por la vereda de enfrente, pero sin querer me encontré con una nuez en el piso. Así que la recogí, me acerqué a esta señora y se la di. ¿Viste qué ricas que son?, me dice la mujer. Mete la mano en el delantal y saca como 5 nueces y me las regala. Probalas en tu casa y vas a ver que son riquísimas. Qué diferentes, ¿no? Pueden ser dos personas bajo el mismo techo, pensé, mientras me alejaba con mi tesoro de nueces pecan, fruto del trabajo, la alegría y la generosidad de una mujer. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 59 59 56 33. Instagram código-parque. De Gustavo Santaolalla, León Gieco y Ricardo Mollo, Tu razón de ser. Cada instante tomo lo esencial, danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero guía tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para conocer un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, Kohler. Estoy muy bien, gracias. Mateando y escuchando musiquita de la que comparte Caminante y disfrutando a través de la ventana una linda mañana en Mar del Plata, pese a lo que ustedes están viviendo. Y ayer parecía que se iba a caer el cielo acá en Mar del Plata, pero se ve que se la llevó el mar a esa tormenta. Sí. Así que nos evitó esa lluvia y la tormenta que estaba prevista para la madrugada. Ajá. No me enteré si pasó, por ahí puede que haya habido tormenta y no me enteré de tan dormido que estaba, pero al menos no ha llovido. Claro, bueno, ¿y sos de sueño profundo vos? Sí, muy profundo. Bueno. Desde siempre, y... Mi mamá decía que si pasaba un tren por el cuarto, la famosa frase de las madres, yo no me despertaba. Y era así, literalmente, sí. Y sigo igual. ¿Y cuando tus hijos eran pequeños, también eras así? Sí. Al principio no tanto, más que nada por la intriga, por querer estar, conocerlos y saber cómo era ese mundo. Por ahí me mantenía despierto, pero no, en general sí dormía. Pero los tres, gracias a Dios, no fueron de despertarse de madrugada, salvo los primeros días, viste, lo normal. Y después dormían, se ve que copiaron eso de mí, dormían profundamente. Copiaron el modelo paterno. Claro, sí, sí, sí. Bueno, así que el tiempo está bien en Mar del Plata, ¿salió el sol? No, no sale el sol todavía, está medio escondido entre nubes, pero hay unas nubes, como te digo yo algunas veces, tipo Simpson. Ajá. Por momentos están bien celestes, bien gorditas, perdón, bien blancas, bien gorditas, y de repente dejan ver el sol y por ahí asoma, o el cielo dejan ver y de repente asoma el sol, sí. Así que sí, ese es el cielo marplatense en esta mañana de sábado. ¿Y vos, Bernardo, has tenido algo que ver con aves y pajaritos alguna vez en tu vida? ¿Te gustaba criarlos, tener, salir a mirar, observar? Me encanta observarlos, ver, aprender algo. Algunas cositas sé de pájaros, de aves, y pero no de tenerlos, de llevarlos a casa, una jaulita y demás, eso no. Aprendí de muy chiquito, no sé, que no estaba bien eso y bueno, lo dejaba vivir en su hábitat, en su forma natural, y eso me llevó a no tener jamás un pajarito bajo cautiverio, digo yo, así que no. Sí me encanta observarlos y escucharlos, por ejemplo, ir a la Sierra de los Padres, al campito Paititi, y así observar y quedarme en silencio y admirar la cantidad de cantos de aves que hay. Es impresionante, la verdad es que eso a mí personalmente es como que me eleva, me lleva a una dimensión especial y es hermoso disfrutar eso, pero más que eso mi relación con las aves no es. Bueno, no es poca cosa, muy interesante. Uh-huh. Ponerse a escuchar significa que uno tiene cierta habilidad psicológica, te diría, para poder salir de nuestras propias abstracciones, melancolías, preocupaciones, para escuchar lo que pasa en el medio ambiente, ¿no? Claro. Así bueno, que esa es mi relación con los pajaritos. Y te doy un dato así al pasar, tal vez el entrevistado comente algo al respecto. Sí. No sé si será su métier. Pero, por ejemplo, tuve el dato desde siempre y hoy lo confirmo, que el tráfico ilegal de aves forma parte de un comercio ilícito, obviamente, de la vida silvestre. ¿Y sabes cuánto dinero mueve en el año a nivel mundial, aproximadamente, estimativamente? A ver. Entre 15.000 y 23.000 millones de dólares, solamente el tráfico de aves, y sin contar otros animales que también proveen de forma ilegal mucho dinero a determinados personajes que viven de eso, ¿no? Claro. Sí, mucha gente se presta, tal vez en cierta ignorancia, a este tráfico, ¿no es cierto? Porque son gente vecino, digamos, gente común, que consume, que compra, ¿no? Acá tenemos cerca una feria de todos los domingos, ¿no? De hace años, muy grande, muy famosa, donde se compra y se vende, bueno, pájaros, aves y un montón de animalitos, ¿no? Que vienen de la selva, del bosque, y que, por supuesto, está prohibido, ¿no? Claro. Es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, vayamos a la, cosas a la de cultura nuestro mundo. En Mar del Plata. Vamos a la cultura. Te digo que hay mucha actividad, muchísima. Ah, mira. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde arranca una jornada artística integral que se llama, o la organiza una ONG que se llama Punto de Encuentro. Esto es en una biblioteca que se llama la Biblioteca Parlante, que está en Brown y 14 de Julio, aquí en Mar del Plata. Y a las 2 de la tarde comienza, como te contaba, con entrada libre y gratuita, esta jornada artística integral, donde hay varias disciplinas en exhibición, no sé si habrá venta también, pero una jornada artística muy, muy interesante. Alguna vez participé, hace unos años, y la verdad que fue una muy linda experiencia. Mirá. Por otro lado, a las 4 de la tarde hay una cita para personas que acompañan a otras personas. El encuentro se llama Acompañarte, con la A del medio grande, porque quien lo lleva adelante es una profesional de más de 20 años de experiencia aquí en Mar del Plata en acompañamiento de adultos mayores, y ella considera que es un arte esto de acompañar a otras personas. Ajá. Y la charla estará dirigida principalmente a personas que cuidan o acompañan a sus propios padres, tíos, abuelos, personas mayores de su entorno familiar o cercano, pero también se abre a quienes acompañan a personas con dificultades motrices o discapacidades o ciertas capacidades limitadas, digamos. Y bueno, así que ahí estará el encuentro a las 4 de la tarde, este es en Catamarca 3156, aquí en Mar del Plata, y es con entrada obviamente libre y gratuita. Qué interesante. Carla, sí, muy interesante. Carla Di Francesco se llama la profesional que estará guiándonos en estas charlas. Después tenemos a las 5 de la tarde la presentación del libro Recuperar Malvinas, de Alejo Ramos Padilla, el juez, que se presenta en la Asociación Empleados de Comercio de Casino, perdón, Empleados de Casino, en 25 de mayo y Mitre, 5 de la tarde con entrada libre y gratuita. Y por último, tenemos a las 5 de la tarde también, o a partir de las 5, una merienda argentina con Marita Moyano y Karina Levín en el Argentino Café. Este es un lugar emblemático aquí en Mar del Plata. El Argentino es un... hoy se ha convertido en un resto muy grande, muy importante, frente a una plaza en la calle Chacabuco al 3600. Pero me acuerdo cuando arrancó hace muchísimos años, yo lo conocí ya arrancado, pero realizando una actividad tanguera principalmente en la esquina de España y Chacabuco, donde ahora funciona la Facultad de Medicina de aquí de Mar del Plata, y ahí estaba el Argentinito, y hoy se transformó en el Argentino, que es un lugar de comidas, y allí estarán Marita Moyano y Karina Levín presentando este espectáculo que es A la Gorra, a partir de las 5 de la tarde, una merienda argentina. ¿Es una obra de teatro? No, música. Karina Levín es una intérprete de tango principalmente, pero canta todo tipo de música. Ajá. Y Marita Moyano se dedica más bien a lo folclórico argentino. Así que perfecto. Un espectáculo musical. Ah, mira qué bien. Bueno. Sí. Fantástico. Y para mañana tenemos Día Internacional de los Museos en la Casa sobre el Arroyo y Casa Mariano Mores, dos lugares emblemáticos de Mar del Plata. Arranca a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. La entrada también es libre y gratuita, así que ahí están dos lugares emblemáticos de Mar del Plata para visitar mañana entre las 10 y las 5 de la tarde. Y después tenemos el cine internacional tradicional de los domingos en el cine del Museo Mar. Mañana proyectará Cosmópolis, del director Cronenberg. Esto es en el Museo Mar, a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita. Así que eso es algo de la movida cultural que hay en Mar del Plata por estos días. Bueno, perfecto, muy interesante. Y vamos ya entonces a nuestro viaje en el día de hoy, a nuestro caminito. Vamos a nuestro viaje, vamos al caminito de hoy, sí. Sabemos, alguno tal vez ha tenido la oportunidad de visitarla, Chicago es una ciudad, o es la ciudad más grande del estado de Illinois, y es la tercera urbe más poblada de Estados Unidos. Fíjate qué importante que es Chicago. Y si hay un sendero que captura la esencia de esa ciudad, es el Bloomingdale Trail, que es la parte, o una parte del famoso D-606, un camino elevado de casi 5 kilómetros de extensión que recorre el corazón de la ciudad, conectando vecindarios vibrantes como Weekend Park, Bucktown, Logan Square o Humboldt Park. Ajá. Y cuyo nombre hace referencia al código postal de Chicago, que es el 606. Lo interesante es que antes de ser un sendero para caminantes y ciclistas, que es lo que es hoy, era una línea de ferrocarril de carga, construida en 1913. Con el tiempo, la ciudad decidió transformarla en un espacio verde urbano, inaugurándolo en 2015, hace 10 años ya. y hoy es un corredor lleno de arte, naturaleza y cultura. Ubicado en el oeste de Chicago, este camino ofrece vistas espectaculares del perfil de la ciudad con sus construcciones icónicas y está rodeado de parques, murales y áreas de descanso. Además del impacto visual, este perfil también refleja el desarrollo arquitectónico y el crecimiento de esta ciudad y cuenta la historia de la innovación arquitectónica, ya que ahí, en ese lugar, es donde nació el concepto de rascacielos en el siglo XIX. Hoy en día, la vista de la ciudad desde el lago Michigan, por ejemplo, Bernardo, o algún otro lugar, sí. Estás muy cerca del micrófono porque sale como acaparada la voz. ¿Ah, sí? Ver ahora. A ver, ahí está mejor. Ah, bien. Te contaba que además del impacto visual, el perfil de la ciudad refleja el desarrollo arquitectónico y el crecimiento de la ciudad y cuenta la historia de la innovación arquitectónica porque ahí, en ese lugar, nació el concepto de rascacielos en el siglo XIX. Ah, mira. Hoy en día, la vista de la ciudad desde el lago Michigan, por ejemplo, desde algunos de sus miradores, es impresionante y un símbolo de su grandeza urbana. Es un lugar ideal para explorar la historia de la ciudad mientras se disfruta de un paseo relajante. Además, a lo largo del sendero hay exposiciones de arte público y eventos comunitarios que reflejan la diversidad cultural de esta ciudad. Hablando de diversidad, la población afroestadounidense ha jugado un papel fundamental en la historia de Chicago desde la llegada de Jean-Baptiste Mon du Sable, el fundador de la ciudad, quien era de ascendencia africana y francesa. Ah, mira. Hasta la gran migración del siglo XX, cuando miles de afroamericanos llegaron desde el sur en busca de mejores oportunidades. En el lado oeste y sur de la ciudad se establecieron comunidades vibrantes en lo artístico y en lo humano, y tan es así que dieron origen a movimientos culturales como el Chicago Blues y el activismo por los derechos civiles. Hoy Chicago sigue siendo un epicentro de la cultura afroestadounidense, con instituciones como el Museo du Sable, de historia afroestadounidense, en honor a su fundador, y celebra la historia y contribuciones a la comunidad. En los barrios cercanos a la 606, como Humboldt Park y Garfield Park, es posible encontrar expresiones artísticas y culturales que reflejan la riqueza de esta herencia. Así que si alguna vez visitamos Chicago, caminar por este sendero no solo nos llevará por un camino lleno de historia y belleza urbana, sino que también nos permitirá conectar con la increíble diversidad que ha dado forma a la ciudad. Es un paseo que combina naturaleza, arte y legado cultural a cada paso. Esa es la caminatita breve y sintética de esta mañana. Está bien, es una caminata de 5 kilómetros, ¿no? ¿Nos habías dicho? Sí. Sí, 5 kilómetros. ¿Y que se llama cómo? Se llama, tiene un nombre, a ver, difícil para decirlo. No lo podemos resumir porque, claro, tiene el camino del provincial. Viste, acá hay un ferrocarril que es el provincial, uh-huh, que ya está cerrado y anulado, ¿viste? En una de esas le podemos poner el camino del tren, ¿no? Algo así, porque antes era un tren, claro, lo dijiste, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Blumenthal Trail se llama. Blumenthal. Sí. Trail. Así que, sí, trail. Ahí está. Sí, es un sendero, sí, claro, que seguramente el tren dejó de pasar, se cerró esa vía, y bueno, la ciudad lo utiliza como un paseo muy, muy interesante, muy bonito. He visto fotos, y la verdad que es muy llamativo. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este viaje, Bernardo. Bueno, gracias a vos. Un saludo al operador, un abrazo. Claro, saludos a vos también, a la audiencia, que vivamos lindo fin de semana y si Dios quiere nos vemos nos encontramos el sábado que viene. Así es. Era Bernardo Milipal y un viaje por un camino famoso. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Buenos días, caminantes. ¿Cómo está todo? Creo que todo está pasado por agua por ahí, pero bueno, también la lluvia es necesaria. Aquí hace tremendo calor, aquí en esta Cuba, en La Habana. En cuanto a la pregunta de hoy, sí, me gustan mucho los pajaritos, las aves. Son muy lindas, son unos animalillos que pudieran hasta darnos el ejemplo de la sobrevivencia. Y no me gusta tenerlos en las jaulas, no me gustan tenerlos enjaulados. Yo nunca tengo en la casa como hobby pajaritos enjaulados. Me parece que ellos nacieron para ser libres. Y ese es el problema, que quizás los quieras, te gustan tanto que les hagan un poco de daño, porque creo que se sienten mejor en su hábitat, en su medio, ¿ves? Y nada, esa es mi opinión. Yo quisiera ver si puedo ganar el sorteo algún día y ustedes me envíen el premio hasta acá, hasta La Habana, Cuba. Bueno, que tengan un lindo día. Muchas gracias por permitirnos siempre estar con ustedes los sábados. Muchas bendiciones. Y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Soy Cachita, de La Habana. Nuestra amiga y oyente fiel, ya se identificó. Cachita, muchas gracias por tu mensaje. Hola, David. Abrazo desde Honduras. Comentario de oyente, qué bueno lo de observación de aves. Empecé de grande porque aquí abunda la naturaleza y se ha vuelto una sana costumbre. Uno aprende, camina y hace amigos. Saludos a todos los caminantes. Bueno, muchas gracias, Pablo Bedrosian. A ver. Buen día, caminante. No me gustan los pájaros enjaulados. En mi opinión es un crimen tener prisioneros a los pájaros o cualquier otro tipo de animales. Tampoco estoy de acuerdo con la venta de ellos, algo que se da muchas veces con pájaros exóticos. En mi jardín cantan con libertad calandrias, loritos. Algunas veces, muy pocas, se escucha el martilleo de algún pájaro carpintero o el graznido de algún aguilucho, y en verano suelen venir los picaflores. No los cuido ni alimento y es hermoso verlos disfrutar de sus alas pudiendo volar donde a ellos se les ocurra. Feliz finde, a pesar de la lluvia, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Buenos días, caminante. Nunca crié. Creo que verlos volar en libertad es tan hermoso y es lo que merecen. Son tan bellos adornando los cielos. Tengo unas cuantas palomas de amigas que todas las mañanas se posan en la medianera esperando las migas de pan que les doy. Mirarlas es un placer, escucharlas cantar llena el corazón. Son una bella creación de Dios. Ojalá las leyes los protegieran mucho más, nos dice María del Carmen. Bueno, muchas gracias

hagan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño aún. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Octavio Haga. Él es observador y fotógrafo de aves. Es entrerriano, nacido en la ciudad de Nogoyá. Observador y fotógrafo de aves autóctonas, como les decía, músico y productor audiovisual con formación técnica en operación de radio y televisión en el ISER, ¿no? El Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión en La Plata, ciudad donde Octavio vivió durante 12 años. Hoy me encuentro nuevamente en mis pagos nogoyaenses, nos dice Octavio, dedicado a recorrer los ambientes naturales que marcaron mi infancia, pero con una mirada distinta, la de la observación atenta y el registro cuidadoso de la flora y la fauna. Creo en la importancia de divulgar estos tesoros naturales para ponerlos en valor y contribuir a su preservación. Bueno, eso es lo que está haciendo, lo que uno puede ver en sus redes sociales y lo que nos ha llevado a conversar y entrevistarlo en esta mañana. Muy buenos días, Octavio, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola David, el placer es mío, muchas gracias por esa presentación, buen día a todos ahí y a la audiencia. Bueno, vos sabés que al empezar esta entrevista siempre le preguntamos a nuestros amigos, bueno, ¿cuál es su calle preferida, su camino, su ruta, ¿no? Y en tu caso que salís a buscar, a escuchar, a mirar pajaritos, aves, es una mirada muy peculiar, ¿no? Pero no sé, ¿por qué calle te has, o por qué ruta te has volcado o has elegido como la preferida? Y una pregunta bastante difícil para uno que suele andar bastante explorando y conociendo lugares nuevos continuamente. Además, como decía, yo viví en La Plata mucho tiempo. Hace muy poco volví, hará unos 6 meses que volví a Nogoyá, Entre Ríos. Ah, mira. Y La Plata siempre me gustó, la verdad, muchas calles que hasta hoy día a veces añoro de andar en bici, porque siempre fui a andar mucho en bici en La Plata, pero me voy a elegir obviamente una calle acá de mi ciudad, que la verdad que sí, creo que es especial y me ha marcado en la infancia, y ahora como sí, está distinta, pero bueno, se llama la calle Alem. Pero Alem al fondo le decimos acá, que si bien digo al fondo porque comienza como una calle, digamos, más urbana, céntrica, pero al alejarse se va convirtiendo un poco más en naturaleza, empiezan a verse los primeros espinillos, los ñandubay, y el paisaje se va volviendo cada vez más natural. Y al final del recorrido, digamos, la calle es interrumpida por el arroyo Nogoyá, o sea, el que le da nombre a la ciudad. Claro. Justo también, justo donde antiguamente existía un puente, que era el primer acceso al pueblo. Bueno, ese rincón para mí tiene algo especial, no solo por el valor histórico que te cuento, sino porque es un lugar que suelo visitar con frecuencia, caminar, observar aves, sacar fotos, hacer registros. Y además porque me atrae bastante el tema de la variedad de ambientes que hay, porque se junta lo que es el poco de monte espinal, los bañados, algunos bañados cuando llueve, y también está el arroyo. Entonces es como una variedad de ambientes que ofrece una rica flora y fauna. Así que más o menos sí, sería ese el calle. O sea, lo que te gusta a vos de la calle Alem es del otro lado del arroyo. Exactamente, cuando vas llegando al arroyo. No sería el otro lado, porque es, digamos, intercedida por el arroyo, sino es cuando va terminando la calle. Ajá. O en realidad cuando va comenzando, porque era como el primer acceso a la ciudad. Claro, había un puente viejo, claro, que ahora no está. Pues si dijera el camino real. Ahora, la verdad que sí, por eso. Vos sabés que uno cuando piensa en esto que vos hacés y de lo que vamos a hablar, que es la observación, la fotografía de aves, uno piensa en lugares campestres, ¿no es cierto? Pero pienso, y vos me lo confirmarás o no, que uno puede observar y escuchar aves en la ciudad también, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Inclusive yo cuando empecé, no arranqué hace tanto, si bien me gustan las aves de siempre, pero cuando empecé a registrar aves, yo estaba viviendo en La Plata y iba al bosque urbano, digamos, ahí donde está el museo. Sí. Y también iba a algunas plazas, a veces me agarraba ¿cómo es? Algún día la lancha y me subía a la lancha comunitaria, me iba hasta Isla Paulina, Isla Santiago, pero sí, a veces puedo observar casi en cualquier lado. Obviamente que va a haber diferentes especies, algunas que se adaptan más fácil, otras que no la vamos a poder encontrar, pero últimamente viene pasando un fenómeno que hay un montón de especies que se están urbanizando. Así que sí, es una buena oportunidad salir en cualquier lado prácticamente. ¿Qué significa que se están urbanizando? ¿Pájaros que empiezan a vivir en la ciudad? Sí, exactamente, está como ese fenómeno. Últimamente yo tengo un video que habla en el Instagram del tema de las aves rapaces. Es cierto. Un poco demitificando un mito de que las aves rapaces fueron traídas por políticos a las ciudades para combatir lo que es, digamos, la plaga de paloma. Cosa que no es así, porque en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, son bichos que siempre estuvieron entre nosotros, pero este último tiempo, hará un par de años, que están eligiendo mucho más vivir en las ciudades por varios factores, tanto por la cantidad de alimento que disponen, que la cantidad de palomas, ratones, que son por lo general lo que se alimentan las especies estas de las rapaces, y digamos también por el tema del hábitat que se va perdiendo cada vez más. A ellas les conviene estar en las ciudades, tranquila, refugiada, con un montón de palomas y no estar en el campo con poca vegetación, con poco alimento. Así que cada vez están viniendo más, y también pasa con otras especies granívoras, desde, no sé, jilgueros, cabecitas negras y otras especies más también, digamos, de pájaro en este caso. Yo decía, sí, se van urbanizando. Sí, sí. Antes de charlar contigo, que el hornero es uno de los animalitos, uno de los pajaritos más amigables. ¿Es así? Es decir, que menos temor le tiene a la presencia humana. Sí, la verdad que está bastante antropizado, bastante acostumbrado a la urbanización. Ya el hornero siempre elige las ciudades. Y también acá yo me sorprendo a veces porque veo bastante diferencia a veces en los plumajes. Si bien el hornero es muy discreto, no tiene muchos colores, casi prácticamente un solo color, pero acá en el campo se ve distinto, no sé, viste, a veces he encontrado nidos en los alambrados que se ven también bastante bien hechos, como que tiene cualidades muy muy interesantes para observar el hornero a lo largo de toda la distribución. Quizás está menos estresado en el campo, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, seguramente algo de eso tenga que ver. ¿Alguna vez, y te pregunto porque acá tenemos un temporal de aquellos en Buenos Aires, ¿alguna vez saliste a observar o a fotografiar en días de lluvia? Vos sabés que he salido, por lo general siempre cancelo los días de lluvia, estoy siempre atento al pronóstico siempre antes de salir, y me ha pasado de que me ha agarrado en el momento de estar allá, digamos, en el campo, en algún lugar. Te agarró la lluvia. Pero sí, me agarró la lluvia. Pero en esos momentos previos a la lluvia o posteriores, porque a veces acá también llueven un par de gotas y para y ya sale el sol de vuelta. Y en esos momentos son los que más actividad suele haber a veces de aves. Claro. Así que son bastante aprovechables. Así que sí, he salido, pero así medio precavido también. Claro, claro. ¿Y con qué salís a observar? Te he visto, ¿no es cierto? Cualquiera te puede ver en Instagram. ¿Cómo es tu página, el nombre de tu página en Instagram? Mi página es Aves Musicalizadas. Te cuento por qué el nombre, porque como yo también soy músico, todo esto empezó, bueno, primero empecé en la observación de ave con un monocular, que sería como un binocular, pero uno solo. Y empecé a observar aves con eso, y después también lo adapté a la cámara del celular, una técnica que se llama digiscoping, que es adaptar, digamos, la cámara del celular al lente del monocular. Y hacía eso, y así empecé con mi primer registro de aves. Claro. Y hacía más que nada videos. Y después, así en la edición, se me ocurrió empezar a musicalizarlos con algunos teclados, cosas que yo tenía grabadas o que iba haciendo en el momento, específicamente para esas escenas que yo registraba. Y subí así solamente la música con las imágenes de las aves. Y después fue mutando y a lo que es hoy ya quedó el nombre, pero es mucho más informativo, el Instagram más didáctico. Y ya hago demasiado, ya hasta hago un relato. También trato de que la gente interactúe. Medio que creció bastante en ese sentido. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Que sí, me perdí un poco. ¿Con qué salís a observar? Ah, ¿con qué? Porque salgo, uno tiene, sí, una imagen, por ejemplo, o una evoca el tema de la observación de aves de hace mucho, de personas que salen con una libretita. Pero bueno, ahora tenemos un aporte, claro, tecnológico, que tal vez ha cambiado las cosas. Sí, lo de la libretita sigue siendo válido para cosas, para anotaciones propias, personales, que te sirvan para guiarte en algunas cuestiones. Pero yo la verdad que no uso la libretita. Siempre mi kit de salir en la mochila no puede faltar, bueno, obviamente, agua, repelente, algún abrigo por las dudas, y la verdad que, bueno, después con lo que observo es un monocular, que lo uso más que nada para, sí, observar o fijarme así algunos detalles. Pero después tengo la cámara, que es una cámara de foto, digamos, con mucho zoom. Si bien no es una cámara profesional ni con un lente, no es una reflex, lo que se conoce como una reflex, sino una semi-reflex. Así que salgo con eso, digamos, y algunas otras cositas más, pero no mucho más. La ropa, bueno, es importante también una ropa que no sea muy, digamos, que no llame mucho la atención, que no sea de colores muy fuertes. Claro. ¿Y cómo tiene que salir un observador que a la vez es fotógrafo? Digamos, ¿cuál es la actitud? Uno piensa, bueno, ¿a qué? No hay que hacer ruido para empezar, ¿no es cierto? Tal vez no convenga ir con otra gente, hay que ir solo, o hay que adoctrinar al acompañante. ¿Cómo es eso? Sí, eso es un tema. Para ir por alguno que recién empieza, no tiene en cuenta algunas cuestiones, como decís vos, de quizás hacer ruido, o no tener en cuenta, a veces van, yo suelo hacer salidas acá gratuitas para gente, para todo público. Sí. Y hay veces que sí, van mirando para arriba, no se fijan que hay abajo, es todo un tema, tenés que estar bastante atento, porque obviamente uno va mirando pájaro y no va pisando, no sabe por dónde va pisando. Entonces, hay sí, cuestiones así, después, claro, el tema también de no hablar tan fuerte. Porque también mucho la observación de Ave, yo siempre digo que es acústica y plumas. Tienes que estar escuchando los cantos para guiarte, ver dónde están los pájaros. Y después, bueno, sí, saber un poco más o menos de la anatomía del pájaro, de los colores. Claro. Pero sí, tiene su tema. Yo suelo salir mucho solo, la verdad. Me gusta mucho salir solo, pero también salgo a veces con otro compañero más, que es con el que organizo las salidas. ¿Y te pasa? Y como mucho me gusta salir de a tres, sí. Sí, ¿y te pasa de tener que estar un largo rato quieto en un lugar para poder detectar o esperar algo, un ave, una pose, un apareamiento, no sé? Sí, no, es un montón, porque muchas veces, como decías vos, ¿cómo hacés para registrar y a la vez fotografiar o observar? Yo medio que hago un combo de todo, que a poco, bueno, lo va desglosando cada vez más, pero sí, hay veces que me he quedado, si veo un comportamiento medio extraño, me quedo capaz una hora mirando un solo comportamiento, o a veces también está la forma de buscar más al acecho, y hay varias formas, digamos, de observar aves, pero bueno, yo siempre me voy guiando más que nada por los ambientes. Siempre trato, si voy a un ambiente, sé que ahí voy a encontrar tal especie. A veces me encuentro alguna rara y bueno, suele pasar que sí, ahí me detengo y me quedo un tiempo, le hago foto, veo cómo sacarle foto. Soy bastante en ese sentido. Siempre tratando igual de no interferir tanto en el hábitat, ¿viste? Esto también es todo un aprendizaje para la gente que recién empieza. Claro. Tratar, bueno, que para eso están los binoculares. Si bien hay especies que te dejan acercarte mucho más, donde, bueno, puedes aprovechar hacerle alguna que otra foto más de cerca, pero bueno, hay otras que son mucho más silvestres, más, digo, están más acostumbradas a eso, más ariscas y no, claro. Sí. No te dejan. Y también no está tan bueno el tema de ir directamente al ave, querer acercarte mucho, porque obvio que va a volar y ya medio que estás interfiriendo en el momento del día y en el comportamiento de ella, que es bastante marcado. Claro. Si bien es dinámico a lo largo del tiempo, por las épocas, pero es bastante marcado en ese sentido. ¿Viste que hay un dicho que dice pájaro que comió, pájaro que voló? ¿Eso lo has podido confirmar? Yo creo que sí, puede ser verdad. Sí, yo creo que sí. A ver, por algo está ese dicho. Sí, pájaro que comió, voló, puede ser, la verdad que sí. ¿Qué aprendiste de las aves, de los pájaros? Vos nos decías recién en esta charla, estamos hablando con Octavio Haga, observador y fotógrafo, músico, observador y fotógrafo de aves, que empezaste hace poco relativamente. ¿Qué fuiste incorporando? ¿Qué te llamó la atención? ¿Algo que no sabías o que no pensabas o que no te imaginabas de este mundo? Ah, sí, un montonazo de cosas. Sí, yo creo haber arrancado hace como 3 años a observar aves más, dedicándome, y cada vez me lo fui tomando más en serio al tema de del registro fotográfico, de hacer videos, de la divulgación, del valor que todo eso tiene y de lo que podés llegar a generar, digamos, en otras personas, y el aporte que podés hacer. Y a lo primero empecé como te decía al principio. Siempre me gustaron las aves. Desde chico recuerdo, mi viejo me llevaba mucho a pescar. Acá, bueno, en Entre Ríos se pesca mucho. Si bien en esta zona nosotros tenemos mucho arroyo, el río recién está a unos 40 kilómetros, mi viejo siempre me llevaba. Y si bien él no era muy pajarero, pero no es muy pajarero, pero sabe diferenciar algunas aves. Entonces me acuerdo que con él aprendí las primeras aves, a escuchar los cantos. Y después, no sé, pasó mucho tiempo, yo me fui a vivir a La Plata, y habrá sido, sí, hace como 3 años que no sé, creo que me mandaron un Instagram de una persona que sacaba fotos, sí, era un fotógrafo de naturaleza, y no sé, me empezó a picar el bichito, empecé a buscar así algunas opciones para un binocular, un monocular para empezar a observar aves donde pueda. Y empecé de a poco así, de forma autodidacta nomás, leyendo cosas, viendo muchos videos. Y la verdad me empecé a sorprender de un montón de cosas. Primero de que yo cambié, digamos, de que empecé a observar aves, porque está muy buena la actividad, la verdad la recomiendo, desde que salís de tu casa caminando, que está re bueno salir, caminar mucho, por lo general te demanda caminar bastante. Después el tema de la atención, prestá bastante atención, afilás el oído, la vista, y está bueno porque te desconectás totalmente de las redes, de todo, así que en ese sentido a mí me ayudó bastante a, digamos, a desconectarme, a estar más centrado por ahí en mí. La verdad que en ese sentido, claro, he sentido mucho el cambio. ¿Qué edad tenés, Octavio? 33. Ajá. ¿Y a qué te dedicas para vivir, o esta es tu fuente de ingresos? Todavía no es mi fuente de ingreso, un poco estoy tratando de que a poco lo sea. Por el momento igual me interesa mucho el tema más de la divulgación. Claro. De llegar a la gente, tratar de crear conciencia con mi video, con las charlas que solemos hacer acá. Por el momento estamos haciendo charlas y salidas acá, no ya solamente, pero mi idea es igual hacer en todos lados cosas. Y sí, también y tratar de concientizar por ese lado de la forma más sana y ver qué se puede hacer. Claro, claro. Y hay un montón de cosas para hacer. Sí, vos sabés que nosotros acá en Caminante hoy, a propósito de esta charla, pusimos como consigna, bueno, cómo la gente, nuestros oyentes, se relacionan con las aves, los pajaritos, es decir, ¿qué hacen? ¿Crían? ¿Tienen en su casa? ¿Salen a observar? ¿Prestan la atención? Y una de las características de las respuestas en común es que la gente está en contra de las aves en cautiverio, ¿no es cierto? Entonces quería consultarte no sobre eso en particular, sino que ¿qué pasó, qué efecto tuvo tu presencia en las redes, en Instagram, con aves musicalizadas en Instagram, con la respuesta de la gente? ¿Había una cantidad de gente que le gusta esto y que se volcó, se incorporó? ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, el tema del Instagram fue de un momento para otro que empecé a tener más seguidores, mucha más interacción. Tuve como 2 años ahí haciendo algunos videos, probando, experimentando. Hasta que hice un video que tiene como el canto de las aves, como si fuera un desafío. Tiene la silueta, digamos, negro de la ave mientras va sonando el canto, termina el canto y te muestra el pájaro. Entonces era como, bueno, ¿cuántas aves acertaste? Y la gente ahí se empezó a copar muchísimo, empezó a seguir muchísima gente a partir de eso. Y aproveché ahí y empecé a meter mucho más reels, hablando de, por ejemplo, el zorzal colorado, que es también una ave bastante urbana. Sí. Y de algunas problemáticas también. Y he tenido mucho tipo de respuesta de la gente. La mayoría, gente felicitándome, contándome sus experiencias, sus anécdotas. Gente que te digo que me manda, no todos los días, pero casi todos los días, cantos y fotos preguntándome qué ave es esta, para que les identifique el ave que visita su jardín, digamos. Y la verdad, mucha gente muy copada. También he tenido críticas, algunas constructivas, otras no tanto. Pero bueno, yo tomo todo y claro, claro, es parte. Después siempre me queda y lo uso. Sí, claro, totalmente. Es parte del oficio. Hasta empecé a ver, claro, es parte del oficio. Te empecé a ver un montón de videos que se parecían a lo que yo hacía. Pero viste, son cosas que de a poco, que siempre van a pasar. Claro. Así que un poco sí, he recibido de un montón de críticas, pero la verdad la mayoría, gente muy muy buena onda y que, claro, claro, que siempre de alguna otra forma aporta. Excelente. Bueno, para terminar, un par de recomendaciones a aquellos que aman los pájaros o piensan, bueno, podría ser algo bueno para hacer, ¿no? Empezar a salir o caminando nomás, ¿cómo encarar esto? Bueno, sí, primero que nada, tener por ahí más que las herramientas, digamos, más que el equipo, como decías al principio, vos se puede salir a observar aves a cualquier lado, prácticamente alguna plaza. Yo siempre digo que empiecen con el patio de la casa, si es que tienen patio, y visitan, van algunas aves, digamos. Empezar con las más comunes y que vemos cotidianamente, que por ahí una persona que recién empieza tampoco conoce esas. Entonces, empezar primero por el parque, a la vuelta a la casa, y después cuando uno ya va, si uno se engancha, inevitablemente ya va queriendo ir a otros lugares. Eso es lo que tiene el mundo de la observación de aves y de la fotografía de naturaleza, que te hace viajar. Yo siempre digo, los pájaros te hacen viajar. Yo he conocido un montón de gente muy grosa, he estado con gente grosa hablando de, digamos, de esta temática, y yo creo que los pájaros me han llevado ahí, conocer lugares también. Entonces yo creo que siempre se empieza por la casa y después se puede empezar a elegir lugares que estén un poco mejor conservados también. Ya empezás a pensar en un montón de cosas, digamos, cuando arrancás a observar aves. Eso está bueno. Y después, bueno, que tengan en cuenta también el tema del respeto hacia la naturaleza, de que si te interesan las aves, que no quede solo en ir a sacarle una foto, sino también en ver cómo se puede aportar en algo, ya sea, primero, no interfiriendo tanto en su hábitat, lo menos posible, y después también viendo de qué forma se les puede ayudar. Hay un montón de formas, como en vez de plantar árboles exóticos, plantar árboles nativos, y plantas también. Después también ver qué hacemos con nuestra basura, eso también es importante. Bien, entran un montón de temas en juego que a mí la verdad me empezó a pensar desde que arranqué con esto. Así que bueno, recomiendo que sí, que arranquen en este mundo, porque es muy lindo, te sorprendés, además es como actividad física, y también si estás medio estresado te reayuda. Octavio, muchísimas gracias por esta charla, por ilustrarnos sobre un tema tan interesante y que nos enriquece y nos hace bien. Un abrazo muy grande y bueno, estaremos atentos entonces, más atentos a los pajaritos que en principio los que nos rodean, ¿no? Exactamente. Bueno, mejor así, David. Muchas gracias a vos por la invitación. Me sentí muy bien en la entrevista. Gracias. Por favor. Es Octavio Haga, observador y fotógrafo de Entre Ríos, de Nogoyá, que nos ha contado sus experiencias y a quien podemos seguir, porque no es solamente que muestra pájaros y aves, sino que plantea una cantidad de temas, como por ejemplo la caza de animales y otras cuestiones en su sitio en Instagram, Aves Musicalizadas. Ana Belén, Antonio Banderas, No sé por qué te quiero. Que te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. De Rich Propiedades. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Vamos, indio flojo. Así solía decir el indio Paturuzú ante los desafíos que le solían demandar sus aventuras. Yo pertenezco a esa generación que aprendió a leer con las tiras de historietas. La revista Paturuzú comenzó a publicarse en la década del 30. El primer número fue el 10 de noviembre de 1936 y se publicó de forma ininterrumpida hasta 1977, siendo así la revista argentina más longeva. Los protagonistas principales del Paturuzú eran ese indio noble y el padrino Isidoro, personaje de la farándula, que pintaba al porteño en sus verdaderos colores. Isidoro siempre se metía en líos y Paturuzú tenía que rescatarlo. La fortaleza del indio era incomparable. No había enemigo, por fuerte que fuera, que lo superara. Sin embargo, a veces el esfuerzo debía ser tan grande que el mismo Paturuzú se decía a sí mismo: «¡Vamos, indio flojo!». Un amigo mío, discapacitado desde nacimiento, se ha pasado la niñez, la juventud, en clínicas y tratamientos de rehabilitación. Me cuenta que muchas veces solía alentarse a sí mismo con la frase: «¡Vamos, indio flojo!». Por supuesto, también lector del Paturuzú. Las palabras de aliento son las mejores palabras que una persona pueda pronunciar y también recibir. Hoy vivimos en un mundo de mucho desaliento y negativismo. Tal vez no queremos reconocerlo, pero necesitamos ser alentados una y otra vez ante tantas dificultades que hoy debemos enfrentar. Pero no siempre tenemos algún amigo cercano como para que nos dé alguna palabra de aliento. Entonces podemos decirnos a nosotros mismos: «Vamos, indio flojo». Lo he puesto en práctica alguna vez y entre alguna sonrisa leve me ha sido de buen ánimo. Pero la frase tiene un pequeño secreto a mi entender. Vamos, indio flojo. ¿Cómo se puede animar a un flojo? Todos queremos ser fuertes, no flojos. La misma palabra flojo parece desalentadora. Y aquí entra el secreto. Es que para hallar fuerzas hay que aceptar que somos flojos. La verdad, el reconocimiento, eso que somos, eso es lo primero. Es así como podemos recibir luego nuevas fuerzas. El apóstol Pablo ha dicho así: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero, ¿por qué? Porque es necesario reconocer lo que somos para alcanzar lo que deseamos ser. Reitero, es necesario reconocer lo que somos para alcanzar lo que deseamos ser. Así que, aunque a veces el camino es empinado y difícil, sigue avanzando, caminante. Vamos, vamos, indio flojo. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Santiago Benavides, andar sobre el agua. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela. Hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no, que cada paso que dejó huella fue dado porque alguien perdió una tuerca. Perdió una tuerca. Como queriendo ver eso que no se ve, como siguiendo algo que aún no sabes bien qué es. Es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Y le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, sobre el agua. Y le, que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez, pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea, y allí se encuentra su gran belleza. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Buenos días, un saludo de acá, de España, para toda Argentina. Sé que está lloviendo mucho allá, pero bueno, yo con las aves, bien. Me encantan las aves. Es más, cuando viví ahí en... cerca de tu casa, ahí en Quilmes, que a la mañana me despertaba un pájaro tipo 5 de la mañana, se ponía a cantar, 5:30, y era oscuro todavía, cantaba, y me encantaba que me despierte esa ave. Y después, bueno, con el tiempo hubo una banda de loros que también estuvieron mucho tiempo ahí en los árboles. Bueno, en realidad las aves me encantan, pero sueltas, no enjauladas. Esa siempre me gustó esa forma de ver a los aves, a los pájaros en general. Bueno, un abrazo para todos, para que pare la lluvia. Un beso, cuídense. Buen día, qué lindo programa, chicos. Estoy escuchando acá de Verazatei. Acá El Caminante, qué lindo programa El Caminante. Le mando saludos a todos los del Caminante y quiero participar en el sorteo. Gastón de Verazatei. Bueno, muchas gracias Gastón por tu mensaje desde Verazatei. Y antes, Alberto, un quilmeño, bueno, no, él es porteño, pero residente en Quilmes por muchos años, hasta que se fue a vivir a España, en Galicia, en el norte orense, que es desde donde nos manda su audio y su experiencia con los pájaros. Hola caminante, me encanta escuchar a los pájaros. Me gusta poder escuchar alguno y ver si descubro desde dónde está cantando. Si también identifico qué ave es punto extra. Saludos. Muchas gracias Marlene por tu mensaje. Hola caminante. Sí, obviamente de las aves me gusta mucho. Bueno, lamentablemente de chico íbamos a cazar los pajaritos. Cabecitas negras, mixto, ¿no? Pero ya obviamente eso uno no lo hace. Está bien que no se vuelva a hacer en cazarlos, simplemente para tenerlos después en una jaula o venderlos, eso no. Lo bueno, después, bueno, nunca tuve, me gustaron tener así enjaulados, tampoco, ¿no? Estoy en desacuerdo de eso de tenerlo enjaulado. En casa tenemos un jardín donde a veces en verano vemos al picaflor, al colibrí, que vienen a por determinadas plantas, les gusta mucho el maracuyá, que tenemos una planta así que nació, y bueno, eso les atrae. Y hay otros tipos de pájaros, bueno, tenemos también el gorrión, el clásico gorrión, ¿no? Que acá mi esposa le junta miguitas y hay que es hermoso observarlos como ellos enseguida vienen y se llevan las miguitas para el nido o están ahí. Por suerte tenemos un lugar aquí en el barrio donde estamos que hay mucho monte también, y bueno, se sienten las palomas, los chingolos. Es bueno cuando salís a la mañana temprano y el trinar de los pájaros. Así que bueno, eso es, quería compartir con ustedes. Muy bueno, gracias David. Gracias Pedro Peloni desde Necochea, sincerándose, de chiquito íbamos a cazar y me recordó que yo de chiquito estaba destruyendo un nido hasta que me agarró una tía abuela en Córdoba y me dice, ¿qué haces? Dice, estaba con uno de mis hermanos, creo. Dice, ¿a vos te gustaría que te destruyeran la casa? Claro, no había la conciencia que hay ahora, ¿no es cierto? Ir a agarrar pajaritos. No escuché cuál es la consigna. Quería recordar un día muy lluvioso y frío. Entré a un negocio y había una señora antes que yo. En un momento entró otra, pero ella llegó diciendo, qué día horrible, pésimo, insoportable. En ese momento me sentí mal en medio de esa conversación y solo pude exclamar, no, es un día hermoso, tenemos vida. Fíjense los pajaritos y Dios los cuida. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ahí cambió el tema por completo. Gracias David Kohler y audiencia. He cumplido 88 años y soy muy feliz con la vida que Dios me dio. No exenta de muchas pruebas en el camino. Muchas gracias Gertrudy por tu historia, tu testimonio y por compartirla con nosotros. Nos escribió al 11 6400 7047.

guiando el auto en nuestro andar sobre un tango que... Vamos retirando el equipo de la cancha, no sin antes anunciar al ganador o la ganadora del sorteo de los de las Ricuras Bakery, de estas delicatessen. En este sábado lluvioso con un temporal que no afloja, inédito, con mucha gente afectada, mucha gente, roguemos que pronto termine y se solucione esto. El ganador es Gastón de Berazategui. Gastón, tenés que venir a buscar acá a la radio, llamás por teléfono, te pones de acuerdo al 11-6400-7047. La radio está en Urrestarazu 2375. Agradecido a Bernardo Milipán, Tony López, Silvina Pérez, Damián Espadea en la operación técnica y a Octavio Haga, nuestro entrevistado de hoy sobre la observación de aves, por acompañarnos. Y también ustedes que están cada sábado, que participan, que escuchan, que siguen Caminante. Soy David Kohler y espero que, bueno, le pongamos la mejor cara posible a este mal tiempo, a este temporal, y roguemos por aquellos que están sufriendo, que son víctimas de este exceso, esta anomalía de agua caída. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene a partir de las 9. Que Dios te bendiga. Chao. Dejando solo soledad, como un trago al ras de terminar. Cielo, desierto de oropel, almas de cemento que se cubren con papel. Encontremos la manera de esconder las heridas que nadie nos quiere ver. Ni la miel puede endulzar la amargura de un final. Encontremos la manera de esconder las heridas que nadie nos quiere ver. Ni la miel puede endulzar la amargura del final. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bulonera del Sur, servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox.